Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, nuestro comportamiento en el templo. ¿Qué hay de eso de alzar las manos, de aplaudir o batir las manos, decir amén, decir aleluya o algo por el estilo en el templo? ¿Estas cosas son bíblicas? ¿Son necesarias? ¿Constituyen parte de nuestro momento de adoración cuando nos congregamos en el templo? Tal vez crea usted que todo esto tiene poca importancia, es secundaria y no tiene connotaciones teológicas. Pero permítame decirle que es muy, pero muy probable que más de una persona se ha escandalizado, se ha ido, por la forma como nos hemos comportado o nos comportamos en el templo, alegando que todo ello es parte de nuestro momento de adoración. Cuando hablamos acerca de lo que la Biblia dice, entonces es cuando se juega, por supuesto, la última carta. No obstante, no son muchas las personas que prestan debida atención a lo que dice la Biblia con respecto al estilo, a la forma de adoración. Nosotros, amigo mío, necesitamos renovar nuestro compromiso y verificar si algo es correcto o incorrecto de acuerdo con los cánones bíblicos. No vamos a decir porque a mí me gusta, porque encontré un texto aquí y allí, sueltos por ahí, fuera de contexto, los interpreto a mi manera y se acabó. Si estamos hablando de algo neutral, algo que no involucra moralidad o instrucción, entonces debemos decidir si es apropiado o no, si edifica o no edifica, o si realmente está glorificando a Dios, o tratamos nosotros de hacernos ver y oír. La Biblia sí se refiere muchas veces a todos esos asuntos de nuestra expresión externa como cristianos. La Biblia no ignora estos detalles, no permanece silenciosa ante este respecto. Por lo tanto, es tiempo que analicemos esto por nosotros mismos. En estos mensajes trataremos con por lo menos 5 aspectos en el estilo de nuestra adoración. Aplaudir o batir las manos, levantar las manos, danzar, decir amén, y el inclinar nuestras cabezas y ponernos de rodillas. ¿Debemos o no batir las manos? Hay 4 palabras que encierran este significado que son usadas 576 veces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, raras veces se las traduce como batir las manos. Pese a todo, la Biblia nos brinda 3 razones de por qué se baten las manos o se aplaude. Primero, es que encontramos que para aplaudir es cuando se honra a un rey o alguien investido de autoridad. Por ejemplo, en el segundo libro de Reyes 11:12 dice, sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron, ¡viva el rey! Esto es algo que hacemos todavía hasta la fecha. Normalmente la forma como saludamos a los oficiales públicos es aplaudiendo en honor a su posición. El Salmo 47, 1 al 4 también se relaciona con esto de honrar al rey, aunque en este caso Dios es el rey, y dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová, el Altísimo, es temible, rey grande sobre toda la tierra. El Salmo 98, 8 dice, los ríos batirán las manos, los montes todos hagan regocijo. Este es un cuadro de toda la creación, por así decirlo, batiendo las manos para honrar a Dios. En segundo lugar, La segunda razón para batir las manos o aplaudir era para regocijarse en una victoria o logro. De manera interesante, esto también se hacía cuando a alguien le ocurría alguna desgracia física o si sabía el resultado de un juicio. Esto lo podemos ver en el libro de Job 27:23, donde dice, «Batirán las manos sobre él». Es decir, sobre un hombre inicuo que había sido juzgado. También dice en el libro de Nahum 3:19, refiriéndose a la destrucción de Nínive, «No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad?». Y una tercera razón para aplaudir era para expresar el gozo ante el cumplimiento de las promesas de Dios. En Isaías 55:10-13, el profeta predice las maravillosas promesas futuras de Dios, que van a ser una realidad e incluso el gran gozo que expresa la creación, porque las promesas de Dios se han cumplido. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de ortiga crecerá rayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Hasta aquí la cita bíblica. Pero ¿y entonces por qué debemos nosotros aplaudir? Aplaudimos a menudo porque es una costumbre cultural y algunas veces como una muestra de sincero aprecio por la música que alguien ejecuta ante nosotros. Pero existe un problema cuando aplaudimos simplemente porque lo que oímos o vemos nos entretiene. Es entonces cuando se hace difícil advertir la diferencia entre los cristianos o lo que estos incorporan en su adoración y lo que el mundo secular incluye en un espectáculo de entretenimiento. ¿Es incorrecto aplaudir? Esta es una mala pregunta, ¿verdad? Porque sería necio decir que no debemos hacer algo que la Biblia dice que hagamos. No obstante, yo creo que debemos discernir mejor acerca de cuándo debemos aplaudir. Yo pienso, por ejemplo, que es apropiado aplaudir a los niños como muestra de aprecio y estímulo. Pero ¿es realmente necesario aplaudir a los adultos cuando tal vez no lo estamos haciendo por emoción hacia el Señor? Algunas veces es enteramente apropiado porque la música ha reflejado a Dios tal como es Él mismo. Mientras que en otras ocasiones probablemente necesitamos usar nuestro discernimiento. Usemos la cabeza y preguntémonos a nosotros mismos, ¿estamos realmente expresando una alabanza a Dios? ¿O estamos haciendo algo que es simplemente parte de lo que el mundo hace cada día? ¿Qué hacer? ¿Aplaudimos o no? Veamos cuáles son algunos de los peligros de aplaudir y por qué no lo hacemos por lo general. Primero, porque los aplausos distraen. Las personas que vienen al templo vienen muchas veces agobiadas por una pesada carga emocional. Preocupaciones, temores, frustraciones, desesperación, depresión, culpabilidad, etc. Los festivos aplausos pueden herir y agravar mucho más que ayudar a tales personas. Oiga lo que dice la Biblia. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Romanos 12:15. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Proverbios 25:20. Pienso que si alguien quiere aplausos, ya sea recibir o tributar, irá a otro lugar. Irá a algún lugar de diversión, algún show, concierto u otro evento que poco o nada tenga que ver con un templo y el recogimiento que la exposición de la palabra de Dios y la oración requieren. En cierto modo, los aplausos nublan el principal motivo de nuestra concurrencia al templo. La segunda razón por qué los aplausos pueden o deben estar fuera es porque pueden descontrolarse. Nosotros los humanos fácilmente tendemos a algo más avanzado, más expresivo, más emotivo, más movido. Comenzamos con los inocentes aplausos, pero luego fácilmente podríamos comenzar a saltar, a patear, a movernos como retorcidos por algún aguijón en el cuerpo. Y hasta sucede con que luego el tal espíritu bien pudiera tirarnos al suelo para rodar como rollizos por los pasillos del templo. Esto ha ocurrido y ocurre. El alcohólico comenzó con una inocente copita en una fiesta, tal vez de cumpleaños. El fumador con una primera bocanada de humo cuando jovencito. El ladrón robó la primera vez algo así como cosa por centavos. El espiritual, con comillas, que ahora se golpea, grita, gime, echa espumarajos y se cree el arcángel Miguel o hasta el mismo Señor Jesús. En su regreso, probablemente comenzó con los inocentes aplausos. Es muy fácil comprender que para introducir los aplausos, muchos tuvieron que eliminar la reverencia, porque las masas se descontrolan muy fácilmente. Muchas de las cosas que la Biblia menciona y que se practicaban, como las danzas de alegría, nunca tuvieron lugar en el templo, ni aparecen como parte de los cultos en la iglesia primitiva. Búsquelas y no las encontrará. En tercer lugar, los aplausos tienden a glorificar al hombre. Sí, yo he escuchado, por ejemplo, un aplauso para Jesús, pero no sé si era para Jesús Gutiérrez o para Jesús de Nazaret. La Biblia en ningún lugar dice que debemos darle aplausos a Jesús. Se aplaude a los luchadores en la lucha libre, se aplaude a los boxeadores, se aplaude a cómicos, a veces a los groseros y blasfemos, se aplaude como reconocimiento de una presentación artística, un discurso, un concierto, etc. Si el cristiano canta para el Señor, hace algo para el Señor, toca algún instrumento para el Señor, no debe permitir que le aplaudan, porque entonces le obligan a robarle la gloria que únicamente el Señor merece. Mi convicción, mis estimados hermanos, es que, salvo raros casos donde no existe la posibilidad de este peligro, el aplauso debe estar fuera del templo. ¿Por qué debemos alzar o elevar las manos? Esta es una costumbre, ¿verdad?, bastante común. Esto es algo que usted ve hoy en algunos círculos cristianos, más que en otros. ¿Qué dice la Biblia con respecto al asunto de levantar las manos? Y hay también canciones que dicen levantemos nuestras manos. En primer lugar, vemos que en la Biblia las personas levantaban las manos para prestar un juramento. Esto puede observarse en Génesis 14:22. Y respondió a Abraham, al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. También dice así en otro lugar de la Biblia: así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel, que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto. Ezequiel 20:5-6. También yo le alcé mi mano en el desierto, jurando que no traería a la tierra que les había dado, o que no los traería. Ezequiel 20:15. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras. Ezequiel 20:23. Pasajes similares podemos leer también en Ezequiel 20:42, 36:7, 44:12, 47:14 y Apocalipsis 10:5. Todavía hoy, cuando acudimos ante un tribunal, levantamos la mano para prestar juramento. En segundo lugar, en la Biblia está registrado que asimismo se levantaban las manos para bendecir a otros, pero de esto solo hay dos ejemplos. Uno es el sumo sacerdote bendiciendo al pueblo de Israel, y dice así sobre esto en el libro de Levítico 9:22. Después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y el otro caso es cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y bendijo a sus discípulos, y los sacó fuera hacia Betania, y alzando sus manos los bendijo. Lucas 24:50. El sumo sacerdote, y en el segundo, el propio Señor Jesucristo. Ese sí que es el sumo sacerdote. Debido al alto lugar de autoridad de quienes imparten la bendición en ambos casos, es bastante aparente que esta es una práctica que Dios no permite que nosotros hagamos, ya que no podemos asumir una autoridad que solo pertenece a Él. En tercer lugar, otra razón en la Biblia para levantar las manos es como muestra de respeto por la palabra de Dios. Esto no es algo de lo que usted oye hablar mucho hoy en día, pero es interesante. Dice así en el libro de Nehemías 8, 5 y 6, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron, y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Vemos, de acuerdo a este pasaje de la Biblia, que el pueblo profundamente emocionado, al escuchar la palabra de Dios, exclamó amén, amén, manifestando su aprobación, y luego alzaron sus manos y finalmente adoraron al Señor con los rostros inclinados a tierra. Dijo así el salmista, alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos, que amé, y meditaré en tus estatutos. Salmo 119:48. Esto es en realidad un paralelismo hebreo, porque se está comparando el acto del salmista de alzar sus manos con su meditación en los estatutos de Dios. Esto nos muestra que si alzar las manos es simbólico de algo, entonces es símbolo de lo mucho que amamos la Escritura, la palabra de Dios. En cuarto lugar, la otra razón para levantar las manos es para orar a Dios, como indica en el Salmo 28:2. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. El templo era la morada de Dios, y el hecho de que David alzara sus manos hacia el templo mientras oraba era una indicación de que su corazón estaba clamando a Dios. Esto lo corrobora, estas otras escrituras dicen, suba mi oración delante de ti como un incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Salmo 141:2. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Lamentaciones 2:19. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Lamentación 13:41. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Primer libro, primera carta a Timoteo 2:8. En la cultura en que vivimos hoy, resulta duro para nosotros alzar las manos y orar sinceramente ante Dios. Quizás la enseñanza debería ser que cerráramos los ojos, solo para garantizar que no lo estamos haciendo por alguna otra razón. Eso no es una exhibición frívola ante el público. Es una indicación de que hemos llegado ante el Señor y que nuestro corazón está orando a Él. Y si vamos a alzar las manos en oración, no debe haber duda en nuestra conciencia acerca de nuestra dedicación a Cristo, ni tampoco ninguna impureza en nuestras vidas. Y si alzamos nuestras manos a Dios, no debemos hacerlo para ser vistos por los hombres. Una quinta razón que brinda la Biblia que alcemos las manos es para expresar alabanza a Dios. Notemos que dice así la palabra de Dios, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo de grosura será saciada mi alma. Salmo 63, 3 al 5. Mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Salmo 134, 1 y 2. Vemos que estos pasajes de la Escritura indican que el alzar las manos se hacía como parte de la alabanza y oración a Dios. No obstante, la pregunta que debemos hacernos es, ¿debemos nosotros hoy alzar las manos? Como sexto y último caso, tomamos el alzar las manos o levantar las manos o la mano en señal de atención o de silencio. Lo hizo Pedro también, vemos que lo hizo Pablo. En el capítulo 12 del libro de los Hechos, en el versículo 17 leemos, pero él, esto es Pedro, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Esto en Hechos 12, 17. Y en Hechos 21, 40, Pablo hace lo mismo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Y entonces allí continuó hablando en el capítulo 22. A la conclusión de esta serie especial de mensajes acerca de la forma como adoramos a Dios, sugeriré algunos principios que pueden servirnos como guía. Pero antes permítame aclararle algo. Primero que todo, dejemos claro esto. La Biblia dice que había personas que alzaban sus manos a Dios. Esto lo hacían los judíos mientras oraban y probablemente también lo hicieron los miembros de la iglesia primitiva. Pero lo más importante es que se hacía para Dios, no para los ojos de los demás. Esta aclaración por sí sola tal vez le ayude a eliminar la gran actividad que se percibe en nuestra cultura hoy con respecto a este asunto. Pero, ¿por qué deberíamos danzar? A esto ya cambia la cosa. En Eclesiastés 3, 1 y 4 dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Esta escritura nos indica que hay un tiempo para bailar, para danzar, pero también dice que también hay un tiempo en el que no debemos bailar. En Éxodo 32, 19 leemos, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte. Este texto lo ratificó así el apóstol Pablo con estas palabras, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. 1 Corintios 10, 5 al 8. Vemos entonces que la danza fue una parte de la idolatría cometida por Israel ante el becerro de oro, la cual estaba asociada con borrachera e inmoralidad. Leemos también así en el primer libro de Samuel 30, 16 y 17. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta. Como dice más exactamente el texto hebreo, danzando. Por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno. Vemos una vez más que la danza está asociada con la borrachera. Este es el mismo cuadro que encontramos en Mateo 4, 14, 6 al 10, que dice, por cuanto se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él, en la mesa mandó que se le diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. ¿Pero hay algún pasaje en la Biblia que presente la danza en una forma positiva? Sí, sí que lo hay. Pero antes de continuar, permítame dejarle bien claro que el concepto de lo que es la danza en nuestra cultura está muy distante de lo que era la danza en los tiempos bíblicos, tanto que es difícil hasta entender o explicar. Debemos aclarar inmediatamente que bíblicamente no hay ninguna forma de danza romántica o de baile entre un hombre y una mujer asociado con la adoración. También necesitamos saber que en la Biblia hay muchas palabras que se utilizan para danzar. Pero tal vez usted se pregunta, bueno, si la Biblia dice que en el pasado se practicaba la danza, entonces, ¿en qué momento deberíamos nosotros danzar? Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.